mujer engañosa. Como un niño jugaste conmigo, de tu amor solo he sido un mendigo. Y me humillas porque eres hermosa. Sigue, sigue, mujer, tu camino, y jamás me vuelvas a nombrar, que yo haré lo que ordene el destino, pero nunca te vuelvo a buscar. ¿Te recuerdas, mujer consentida, que con tanta ansiedad me besabas y que ciega de amor me jurabas no olvidarme jamás en la vida? Pero todo fue engaño y falsía, tú engañaste a mi corazón, me arrancaste pedazos de vida al jugarme tan negra traición. Presumida mujer engañosa, como un niño jugaste conmigo, de tu amor solo he sido un mendigo, y me humillas porque eres hermosa. Sigue, sigue, mujer, tu camino, y jamás me vuelvas a nombrar, que yo haré lo que ordene el destino, pero nunca te vuelvo a buscar. ¿Te recuerdas, mujer consentida, que con tanta ansiedad me besabas y que ciega de amor me jurabas no olvidarme jamás en la vida? Pero todo fue engaño y falsía, tú engañaste a mi corazón, me arrancaste pedazos de vida al jugarme tan negra traición.